La diversidad en tu radio. Sí, decidí ser travesti. Me encanta como esta opción de ser otra persona, pero también me encanta llegar a tu casa, quitarme todo y ser las personas trans, por lo general, son las que toman la rienda de la economía de las familias que se... Entonces, por un lado sería ser de la diversidad sexual, ser una persona que transgrede las normas patriarcales y ser una mujer. Son las tres cuestiones más difíciles. Y los grupos antiderechos precisamente por eso son llamados así, porque están en contra de que las personas tengamos iguales derechos. Historias sin closet para la radio. Las terapias de conversión prohibidas en algunos países del mundo por su crueldad y el cúmulo de violaciones a los derechos humanos que representan son una realidad en México y en otras naciones de América Latina. De acuerdo con Iván Tagle Durán, director de la organización YAG México, dedicada a proteger los derechos humanos de la población LGBTTIQA, estas prácticas se denominan esfuerzos para corregir, entre comillas, la orientación sexual y/o identidad de género. Estas prácticas, a las que son sometidas personas homosexuales o trans, resultan lesivas en contra de su integridad física, mental e incluso para sus derechos humanos, pues son impartidas por personas con títulos académicos en materia de salud mental o sexual que ignoran el hecho de que ya no se considera a la homosexualidad como una enfermedad, y por gente que aprovecha la ignorancia, la religiosidad y la vergüenza que llegan a sentir algunas familias para ingresar a jóvenes, muchas veces menores de edad. Y empezando para decir que nosotros no le llamamos terapias de conversión, no necesariamente únicamente se quedan como estas prácticas en lo médico. Nosotros le llamamos esfuerzos para corregir la orientación sexual y o identidad de género, ECOSIG, porque estas prácticas, como bien lo decía, no solamente son impartidas por un profesional de la salud mental, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, sino a lo largo del trabajo que hemos realizado como organización de acompañamiento a estas víctimas, nos hemos percatado que en su mayoría son personas que ni siquiera tienen una licencia o que no están relacionadas directamente al campo de la salud mental. Y las prácticas varían. Son métodos, a final de cuentas, todos estos son métodos que intentan suprimir, reprimir o cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona no normativa. Estas prácticas se llevan a cabo en espacios privados, en algunos casos llamados clínicas o centros, donde mediante presión psicológica o física y en algunas ocasiones hasta sexual, tratan de quebrar a las personas para que rechacen su homosexualidad o su expresión de género hasta que coincida con la heteronorma. De acuerdo con lo que han encontrado en la organización YAG, la mayoría de estos sitios están impulsados por grupos religiosos, pertenecientes a las iglesias católicas y evangélicas. Que todas las personas y centros que hemos ubicado nosotros que están ofertando este tipo de prácticas están ampliamente y estrechamente ligados con los movimientos evangélicos o religiosos, ¿no? Esa es una de las características que estamos observando y que son aplicados únicamente a personas que no, digamos que no van con la norma, en este caso que no son heterosexuales. Entonces existen estas personas que ofertan estos servicios lucrando con el dolor y la desinformación de las familias, ¿no? Y entonces las familias hacen hasta lo imposible para poder salvarles de lo que ya sea el pastor o la persona o el amigo inmediato de la familia les está comentando acerca sobre qué es la diversidad sexual, y normalmente está lleno de prejuicios, de mitos, de estigmas, lo que orilla a las familias a llevar a sus hijos a estos centros o con estos, entre comillas, especialistas. Regularmente, las personas que son sometidas a este tipo de centros lo hacen muy jóvenes, como explica Iván Tagle, quien nos da la razón por la cual son menores de edad, adolescentes en muchos casos, a quienes se ingresa en contra de su voluntad a los espacios de este tipo. porque en su mayoría el 85% más o menos de los casos que tenemos registrados en la organización son directamente las y los más jóvenes quienes han sido víctimas de este tipo de prácticas, ¿no? Y estas prácticas, por supuesto que otra de las cosas que les caracteriza es que son prácticas que son basadas en tratos crueles, en tratos inhumanos, en tratos denigrantes, ¿no? Lo que hace que la persona sea sujetada a un estrés enorme, ¿no? Y lo que hace que de alguna forma su psique sea mucho más maleable. Y entonces en ese sentido se va introduciendo un pensar, que llamamos esta homofobia internalizada, donde hacen que termines odiando quién eres, ¿no? Y hacer todo lo posible para dejar de ser quien eres. Basadas en tratos crueles, dice Iván Tagle. ¿Pero en qué consisten? Él mismo nos explica. En su mayoría, la privación de la libertad es un elemento que hemos visto que juega en la mayoría de estos casos. Otro de los métodos que estamos viendo, que hemos registrado, es básicamente uno de los que más nos duele y que es importante señalarlo, son las violaciones correctivas. Sobre todo vemos que cuando este tipo de prácticas se dirige hacia mujeres lesbianas, existe una violencia sexual mucho más alta comparada con las personas hombres homosexuales. Y entonces estas violencias sexuales, ¿en qué se basan? En la premisa de decir, bueno, no has probado un hombre, por eso crees que eres lesbiana. Y entonces hay casos donde los familiares consensúan y consienten el abuso sexual de esa menor, ya sea por uno de sus familiares cercanos o en estos mismos centros que impunemente se manejan también esas situaciones. También nos encontramos estos casos ya de psiquiatras o psicólogos que en el área de la salud mental piensan que la homosexualidad o la transexualidad son una patología y entonces empiezan en algunos casos a medicar a las personas para bajar el libido. También hemos tenido en la Ciudad de México registros ya de casos en los que se han utilizado electroshocks. Y por último, algunas instituciones que han privado, instituciones de salud mental de gobierno que habían privado de la libertad a algunas personas, diagnosticándolas como trastornos de personalidad, pues en realidad lo que tenían es que su orientación sexual era distinta a la heterosexual. De acuerdo con el Código Penal Federal vigente en México, en su capítulo primero, sobre hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación, dice: a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento, o que por cualquier cosa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa. Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. También se tipifica el delito de violación en el artículo 265, donde dice que comete este ilícito quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Es decir, de acuerdo con el Código Penal vigente en nuestro país, solo esta práctica, dentro de las terapias de conversión, es de por sí ya un delito, sin contar con el de la privación ilegal de la libertad, el cual en el artículo 364 dice: se impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 100 días de multa al particular que prive a otro de su libertad. Si la privación excede 24 horas, la pena de prisión se incrementará un mes más por cada día. Esta sanción aumentará además cuando se involucre la violencia o la víctima sea menor de edad o esté en situación de inferioridad física o mental respecto de su agresor. Pero, ¿realmente la homosexualidad o la transexualidad amerita una terapia? Vamos a escuchar a Silvia Susana Jácome, que nos explica un poco sobre esto. Es importante, por lo que mencionas, que como no respondemos a estos esquemas convencionales, pues muchas veces eso es motivo de discriminación. Volvamos ahora con Iván Tagle, que nos explica si todo esto que comenta Silvia amerita o no el sometimiento a estas prácticas violatorias de los derechos humanos. No existe ninguna terapia que tenga que curar algo que no es una enfermedad, dado que la homosexualidad y la transexualidad son consideradas ya como un elemento y una variante más de la sexualidad humana, por lo que pues no tendrían por qué ser corregidas, ¿no? Y entonces, las principales instituciones de salud mental en el mundo ya han advertido que estas prácticas, en lugar de, digamos que de resolver lo que están planteando, agrava el problema y vulnera la salud de aquellas personas que son sujetas a estas prácticas, ¿no? Es decir, la salud mental, la salud física, la salud emocional, y entonces eso genera barreras de desigualdad, genera diversas violaciones a los derechos humanos y en el peor de los casos se orillan al suicidio. Pero y entonces, si la diversidad en materia sexual, de género y preferencias no son consideradas enfermedades o trastornos, por lo tanto, no necesitarían una cura, ¿por qué ocurre o quiénes mantienen estas posturas fortalecidas por los grupos religiosos? Por supuesto que atrás de estas prácticas tiene que ver un factor importante que es el económico, ¿no? Donde estos centros van lucrando por años y años con el dolor y desinformación de estas personas. Entonces aquí hay algo muy importante que decir sobre esto. Las mamás y los papás no necesariamente son los principales culpables de, o responsables de estas prácticas, sino son aquellos especialistas o profesionales de la salud mental que sugieren a los padres y a las madres someter a sus hijos a esto, ¿no? Iván Tagle habla de especialistas en psiquiatría que se prestan para internar a personas y darles un tratamiento por su preferencia o identidad trans. Esto no se entiende en un mundo en el que desde el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Sin embargo, en las propias facultades de medicina o de psicología del país, no existe una sola donde se imparta una cátedra en la que se hable de la diversidad sexual. Esto lo explica Jazz Bustamante Hernández, integrante del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio y la Red Internacional contra los Crímenes por Orientación Sexual o Identidad de Género. En las profesiones, incluso en la psicología, tuve la oportunidad de estar en la UAC compartiendo con chicos que están a punto de graduarse en psicología. ¿Y cómo es que les pasamos una encuesta, ¿no? Que si llegara una persona gay, trans o lesbiana, ¿qué harías, no? Y eran próximos psicólogas y psicólogos a graduarse. Y muchos hablaron sobre que los mandarían a iglesias para que rezaran, imagínate. Otros hablaron de que tratarían de hablar con ellos para que recapacitaran. Esos van a ser nuestras psicólogas y nuestros psicólogos, que creen que con rezo se le va a quitar lo lesbiana, lo gay, los trans, bisexuales. En el cine y la cultura popular se ha abordado esta temática y un ejemplo de ello es la película Corazón Borrado de 2018, que les dejamos como recomendación. Además, si desean consultar la página de Jack, les dejamos la dirección www.jackmexico.org. Agradecemos para la realización de esta serie el apoyo que nos brindó Iván Tagle de la organización JAG, a Silvia Susana Jácome por su apoyo y a Jazz Bustamante por sus aportaciones. Esta es una cápsula de la serie La Diversidad en tu Radio, producida por Radio Universidad Veracruzana, investigada y editada por Brisa Gómez. En las voces, Charlie Anthony. Historias sin closet para la radio. No sé.